La regla del sistema de sobrevivencia, con marcas y riqueza mata mi conciencia, cambiando los valores de mi sentimiento, la libre competencia, selva de cemento. El éxito, mujeres, joven, arrogante, muy lejos de mis sueños, siglos adelante. Mi realidad es oscura, padres explotados, seguro que me esquina, no les va a encantar. Voy por la bola, soy arriesgado, y te hablo claro que están volados, porque no hay pega, no hay que hacer, y no hay plata con que comer. La marihuana tiene orden, lo usan todo para vencer. Hey, el aburrimiento y la marginación que le imponen a la población, hay que ganarle a la policía para que la guata no esté vacía. Sino a los que tienen el poder por ahora.